La fábrica de éxitos. Yeah. Oh, wow. El Matigre. Oh, Manny García. DJ Tont. ¿Qué es lo que tú quieres? Agua, agua. Que yo voy a darte. Agua, agua. Se avecina una tormenta. Agua, agua. Tira la toalla, saca tu paraguas. Ay, pero ¿qué es lo que tú quieres? Agua, agua. Que yo voy a darte. Agua, agua. Se avecina una tormenta. Agua, agua. Tira la toalla, saca tu paraguas. Se avecina una tormenta. Música para los que les gusta bailar. En la esquina pura de la discoteca. No me importa si eres flaca, si eres gorda, si eres blanca, si eres negra. Peligrosa, chino, calateca. Agua. Si duele la candela, yo te voy a dar agua. Y tú no tienes sed, pero te voy a dar agua. Si fuera ser helada, guagua, que le duele la cabeza a los jimaguas. Ay, pero ¿qué es lo que tú quieres? Agua, agua. Que yo voy a darte agua, agua. Y se avecina una tormenta. Agua, agua. Tira la toalla, saca tu paraguas. Ay, pero ¿qué es lo que tú quieres? Agua, agua. Que yo voy a darte agua, agua. Y se avecina una tormenta. Agua, agua. Tira la toalla, saca tu paraguas. Uy, uy, uy. Me llegó la pipa, a ver si te napa vas a la campanita. Yo soy tu Tritón y tú mi sirenita. A ver aunque te cago en la bombetita. Así que traga, traga, así que traga, traga. El agua bendita. Así que traga, traga, así que traga, traga. Oye, abre la boquita. Agua. Tú eres la candela, yo te voy a dar agua. Tú no tienes sed, pero te voy a dar agua. Fuera ser el la guagua. Que le duele la cabeza a los jimaguas. Ay, pero ¿qué es lo que tú quieres? Agua, agua. Que yo voy a darte agua, agua. Se avecina una tormenta. Agua, agua. Tira la toalla, saca tu paraguas. Ay, pero ¿qué es lo que tú quieres? Agua, agua. Que yo voy a darte agua, agua. Se avecina una tormenta. Agua, agua. Tira la toalla, saca tu paraguas. Agua. Si duele la candela, yo te voy a dar agua. Tú no tienes sed, pero te voy a dar agua. Fuera ser el le doy la cabeza a los jimaguas. Agua. Si duele la candela, yo te voy a dar agua. Y tú no tienes sed, pero te voy a dar agua. Fuera acelera la guagua. Que le duele la cabeza a los jimaguas. En el cuerpo, abanico. Yo soy un conecto abanico. Tengo solo fashion. Y que soy un abanico. Con la vista en el futuro. Que no se te olvide. Yo soy el más tigre con la voz. Es que no te ríe. Que se avecina una tormenta musical con toda la música.